Lunes 3 de octubre, un conflicto cósmico. El libro de Job comienza sobre la tierra, en un lugar de paz y tranquilidad. Sin embargo, en el versículo 6 del primer capítulo, cambia la ubicación. En forma instantánea, vemos un aspecto muy diferente de la realidad, algo que los humanos no percibimos a menos que sea por revelación divina. Y es interesante, este otro aspecto de la realidad, el cielo, no parece ser tan tranquilo y pacífico como la escena que se describe en la tierra, por lo menos del modo en el que aparece aquí en el primer momento. Escucha Job capítulo 1, versos 6 al 12. Aunque estudiaremos estos textos en detalle más adelante, ¿qué sucede aquí? ¿En qué sentido presenta un contraste con lo que le sucede a Job sobre la tierra? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Estos pocos versículos contienen mucho. Revelan aspectos de nuestro universo que nuestros telescopios espaciales no detectan y que la ciencia humana ni siquiera comienza a explorar. No obstante, también dan a conocer un conflicto cósmico. En este pasaje no accedemos a una conversación tranquila y pacífica. Dios habla acerca de Job con cierto orgullo, para usar un término humano, como un padre orgulloso de su hijo. En contraste, Satanás se burla de lo que Dios dice acerca de Job. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job capítulo 1, verso 9. Uno casi puede oír el tono sarcástico y burlón de Satanás cuando habla. Aunque el texto no dice explícitamente que esta confrontación ocurrió en el cielo, seguramente fue allí. Y tenemos a este ser creado, un ángel parado ante Dios en el cielo, lanzándole un desafío en el rostro ante otros hijos de Dios. Es difícil imaginarse a alguien hablándole así a un dirigente mundial, pero allí tenemos a un ser que lo hace ante Dios mismo. ¿Cómo puede suceder esto? La respuesta aparece en toda la Biblia, en diversos lugares y de diferentes maneras. Se presenta como el gran conflicto, y es un concepto poderoso, que nos ayuda a entender no solo el libro de Job, sino también toda la Biblia y su explicación de la triste historia del pecado y del dolor sobre la tierra. Y más importante aún, nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz a fin de resolver el problema del pecado y el sufrimiento sobre este planeta.